Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de La Tertulia Tabernera. Hoy, 17 de abril, como siempre, desde los estudios de Revi Rock en Vicálvaro. Nos encontramos DJ Jabato a los controles, Donaire a las redes sociales y Sara La Guerrera y Ciar Donaire a los micros. Os recordamos que nos podéis escuchar a través de Asalto Mata Radio Rock, TNT Radio Rock, Canal de Ivos y Canal Chip Horror. Hoy vamos a escuchar a Calentón el primer tema de su disco Canciones que gemías tú, Cartílagos. También podéis contactar con nosotros a través de nuestro Instagram, Facebook o nuestra web Tertulia Tabernera o también nuestro correo tertuliatabernera@hotmail.com. Ahora sí, vamos a escuchar a Calentón. Quedarán en tu mente, morirán perdido en su pupila de tan intenso Hoy con nosotras tenemos al grupo La Jara. Buenos días. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, primero decirnos quiénes sois y qué cargo tenéis en el grupo. Pues yo, venga, que soy el más viejo, soy Maca, soy el bajista. Yo soy Quique, soy guitarrista. Y yo soy Carlos y también soy guitarrista. Bueno, así como una introducción, contarnos un poco de este momento en el que nace la banda hasta en el que os encontráis ahora mismo. Bueno, la banda nació hace ya unos pocos años. Pasaron varios miembros, originariamente solo quedó el cantante, que hoy no ha podido venir. Y bueno, yo entré hace más o menos 8 años, se grabó el primer disco, se grabó el segundo, hubo un cambio de tendencia al entrar Quique a la guitarra, que es lo que nos ha llevado hasta el tercer disco. Y ahora tenemos aquí al guitarra nuevo, Carlitos, que todavía está por estrenar. La pandemia entre yo. Todavía está por estrenar. A pesar de que ha habido varios cambios, como le estás diciendo, ¿qué os sigue? O sea, ¿por qué seguís para adelante? ¿Qué os hace continuar? Bueno, pues al final la música te llama, ¿no? Todos venimos de bandas previas y llevamos bastante tiempo en el camino y al final no puedes bajarte del carro, ¿no? Si eres músico, eres músico con toda la vida. Bueno, pues si os parece, vamos a poner a escuchar un tema para que nuestros oyentes sepan y os conozcan un poco más, así que igual os apetece escuchar. Pues Vivo o Muerto. Vivo o Muerto. Pues lo escuchamos ya. El que da título al disco. Piensa. Han pasado casi 4 años para sacar este disco. ¿Qué cambios podemos ver de esta a los anteriores? Pues el principal cambio en los anteriores discos, el cambio de músicos, batería y guitarras, y pues era unos discos a caballo un poco entre el heavy y el rock, y música un poco menos definida, no nos definíamos tanto. Y la diferencia con este es que hemos querido hacer una tendencia a un cambio de música bastante notable, meternos más al rock and roll, meterle un poco más de velocidad y sobre todo coros. Y el tema es que en directo la gente se divierta con ello, que no sean, que la gente esté más entretenida, más entrar con nosotros al concierto. Y eso es lo que hemos intentado plasmar en el disco. Luego ya, cuando haya un próximo, se intentará todavía más. El título de Vivo o Muerte es el primer tema del disco. Le da la canción da el nombre al disco. ¿Por qué habéis elegido esta o cómo ha sido? Al final va un poco contando la historia de que ahora mismo la gente no sabe si está viva o muerta, en cuanto a redes sociales, en cuanto a todo el mundo está con el móvil, todo el mundo está. Entonces queríamos un poco llamar la atención en el aspecto de que hay más cosas en lugar de redes sociales o del teléfono móvil, uh-huh, que todo el mundo está enganchado, que hay muchas cosas más allá de no ver nada más, no se sabe si la gente está viva o muerta, ¿no? Pues queríamos destacar un poco el movimiento, o sea, que la gente se moviese más en ese aspecto. ¿De qué tratan los temas de la Jaén? ¿En qué os inspiráis para componer? Es que eso es una pregunta que habría que hacer a nuestro cantante, bueno, que es electrista. Lógicamente todas las canciones tienen algún contexto, pero muchas veces este chico a la hora de escribir lo que hace es que te hace parecer que tenga dos o tres contextos. O sea, tú te puedes imaginar una canción que va de una cosa y no va de eso, va de otra. Porque no es una... No entra una letra directa y definida, entra una letra un poco más elaborada. ¿Sabes? Hombre, por ejemplo, si escuchas la número 10, Botellón, está claro. ¿Sabes? Pero hay canciones como Perfecto Dios, que te podrías imaginar varias historias. Yo muchas veces digo, ¿de qué va esto? Que no me acuerdo, ¿sabes? O sea, él escribe, tiene su idea, nos la explica, pero tú te, a lo mejor luego te preguntas, pues no sé, chico, ¿a ti qué te parece esto? Pues debut y de eso va. Sí, hombre, yo creo que también Musa juega con esa doble intencionalidad, ¿no? Al final él tiene su forma de contar las cosas y luego deja a la interpretación del que lo escucha o del que lee la letra, porque muchas veces el contexto global no se entiende si no lees profundamente la letra de lo que él está contando. Y aún así, él puede, tú le puedes decir, ah, esto va de esto, y él te dice... ayer sí, hoy ya... Hay veces que lo duda él, ¿eh? Hay veces que lo duda, hay veces que dice, ¿esto de qué va? Y empieza a explicarte y dice, no sabes de qué va, ¿no? Lo has escrito y está de booty, ¿no? Bueno, a finales de 2019 salió el primer videoclip, Soledad. ¿Por qué escogisteis este tema para el primer videoclip? No, ese no es el primer videoclip. Es un videolyric, ¿no? Sí. Al final... teníamos muy, muy claros la marcada diferencia entre los discos anteriores, ¿no? Queríamos marcar un poco la tendencia o la modificación del sonido, de la forma de hacer las cosas. Y claro, había varias opciones para elegir el videoclip. O sea, cuando sacas un disco, pues tienes muchas opciones para elegir. Soledad era uno de los temas que nos gustaba. Como single, ¿no? Como primer single del disco, pero claro, al final le habíamos puesto el título al disco con otro, y entonces decidimos hacer un pequeño adelanto con Soledad porque nos parecía un poco para mostrar el cambio de tendencia. Lo hicimos como video lyric, pues también para que la letra fuese diferente y un poco el sonido que había cambiado. ¿Y cuál fue el primer videoclip entonces? Videoclip solo tenemos uno, que es Vivo o Muerto. Vivo o Muerto. ¿Vale? Que es el que da el título al disco y uh-huh. Fue el single y fue... digamos un poco lo que queremos contar, ¿no? ¿Estás vivo o muerto? Pues todo el disco va en ese camino. Pues seguramente hubiera habido algún videoclip más, pero la pandemia nos ha frenado todo, sí. Tanto que a lo mejor ahora, de aquí a un tiempo, podemos pensar en otro... O igual ahorramos esfuerzos a un próximo disco, no sabemos muy bien, de momento queremos tocar. Bueno, pues hablando un poco del tema de la pandemia, sacasteis el disco y claro, no sabéis que esto iba a empezar. Si lo hubierais sabido, hubierais ido adelante, lo hubierais retrasado. Bueno, de hecho se retrasó. O sea, el disco se empezó a grabar en julio de 2019, se terminó en septiembre. Lo queríamos lanzar pues, en septiembre, más o menos, cuando. Y nos dijeron, no, mira, esperaros, porque es finales de 2019, ha pasado más de medio año, lanzaron en 2020 y tenéis todo el 2020 para presentar un disco del 2020. Entonces, bueno, presentaremos en 2021, claro, un disco de 2020. En 2019 preparamos una gira para 2020, que la verdad que. Yo creo que incluso se habría adelantado si hubiéramos sabido esto. Y al final, bueno, se paró y empezamos a presentarlo ahora, o sea que al final. Imagino que para las ventas os habrá venido mal, ¿no? O tampoco lo habéis notado mucho. Bueno, es que al final, no sé, como no se venden discos, no lo notas. O sea, algún disco hemos vendido, al final los discos se venden en los conciertos. Antes del 20 de marzo del año pasado, que fue cuando empezó toda la crisis esta, hicimos un par de conciertos, uno en Madrid en Villalba, otro en Albacete, y la verdad que la respuesta fue buena, la gente le gustó lo que hacíamos y compraron. O sea, no fue una venta. Pero claro, como todo se paró, o sea, no teníamos, o sea, el único escaparate que tenemos es el nuestro propio, redes sociales, todo, que es donde podemos vender las cosas, ¿no? Y pues no tenemos, es totalmente autoproducido. O sea, bueno, ahora acabamos de hablar con Rock and Tipo, que tiene una sección de autoeditados y lo vamos a vender ahí, pero claro, o sea, al final vas a vender un disco de hace más de un año, bueno. Como novedad, pues bueno, tampoco. Entonces, si nos afecta a las ventas, tampoco teníamos muchas expectativas de vender mucho porque ahora, o sea, Internet, YouTube, Spotify está por encima de cualquier venta física. La venta física es un poco más el romanticismo de tener el producto, o sea, el grafismo del disco no lo ves en un. Bueno, lo puedes ver en Internet porque al final lo cuelgas, pero el tenerlo físicamente es más de nostálgicos que para ventas realmente. Si queréis escuchamos otro tema antes de seguir, podemos escuchar el de la soledad si Perfecto. Os parece bien. Soledad. Y ahora seguimos hablando. Vamos a poner todo por aquí, a su hueco original. ¿No? Quizás no deberían moverte, pues estás. Para el próximo sábado 24 estaréis en la sala Elefante Blanco en un horario que ya empieza a ser habitual, que es la 1 de la tarde. ¿Cómo creéis que será lo de tocar a estas horas y con la gente sin poder moverse, sentada, con las medidas de seguridad? Algo raro, pero bueno, hay que tocar. Bueno, al final, pues como todo viene arrastrado del año pasado, tenemos la presentación en una fecha concreta por la noche, hemos aguantado pues todo el año, año y pico, para hacerlo intentar hacerlo en las condiciones anteriores a la pandemia. Al final, pues todo... Y claro, no puedes demorarlo más. Al final decides hacerlo como sea, ¿no? Y al final las mejores opciones pues era hacerlo... O consideramos que las mejores opciones eran, si tenía que ser sentado, si tenía que ser con mascarilla, mejor a mediodía, ¿no? Porque al final... Y aparte por los horarios y la restricción. Que le queda para que la gente pueda llegar a casa. Al final he preferido hacer a mediodía. Una sesión Bermú es algo inusual para una banda de rock. Para Jara va a ser la primera vez. Y bueno, creíamos que era una buena opción. Bueno, he visto por ahí que ese mismo día tocáis en Hangar 48. ¿Ese concierto sigue adelante o...? No, ese es justo eso, se cambió. Hangar 48 es la sala donde íbamos a hacer. Y, o sea, no lo desistimos sobre todo por el tema de aforo, ¿no? Aforo, la sala Hangar 48 de una forma más pequeño. Entonces, claro, hacer un concierto para 30 personas sentado en una sala muy cerrada no nos parecía que no iba a ser lo adecuado, ¿no? Entonces preferimos nos ofrecieron la sala el Elefante Blanco y cambiamos de sala y de horario, claro. ¿Habéis vendido ya todas las entradas o...? ¿Quedan muchas? Pues no, quedan pocas. Nos quedan poquitas. Por el tema es, al final, con la reducción de aforo, hacer un sold out es muy fácil, ¿no? Es que podríamos decir, somos unas grandes estrellas de rock y vendemos lo que no está escrito. Es muy fácil, pero cuesta porque la gente no quiere ir. Sí, que se piensa que el virus está ahí, ¿sabes? Que... O sea, quiero decir, al final no es un aforo muy... Es un aforo de 75 personas, incluidos los músicos. O sea, es un aforo, un sitio seguro, con las medidas de seguridad adecuadas, con máximo 4 personas, o un poco con la seguridad sanitaria que requiere el evento. Y ahora mismo pues quedan 9 entradas, que no está nada mal. O sea, no sé qué pasó el otro día quedaban 6 y de repente aparecieron otras 3. Pero bueno, 9 ya, a ver, esperemos que se vendan todas, ¿no? Al final, en el mundo de la música, en el mundo de los conciertos, siempre pasa que la gente lo deja todo para el último momento. También competimos con Hamlet, que es complicado, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, no competimos con nadie, quiero decir, al final toca Hamlet el mismo día, la misma hora que nosotros, y Hamlet toca menos, o sea, la gente tiene más ganas de Hamlet que de la Jara, porque son mejores, perdón, no iba a decir, desconocidos. Pero también tocan al día siguiente, así que... Pero dejadlo para el día siguiente, dejadlo, mira. Bueno, ¿qué le podéis decir a nuestros oyentes para que se animen a comprar vuestro disco o a ir a vuestro concierto? Bueno, pues al final es, o sea, la Jara es pura energía en directo, ¿no? Es música muy divertida, muy participativa para todo el mundo. No insultamos a nadie y, bueno, es rock and roll en esencia. Bueno, también nos hemos enterado de que os han ofrecido hacer un streaming. ¿Podéis decirnos ya si habéis decidido algo y dónde sería? Pues nos ofrecieron, pero sigue en negociaciones, todavía no tenemos nada cerrado. O sea, se ha hablado, nos comentaron un poco la idea de si nos gustaría hacer un streaming, pero no, todavía no ha llevado a ningún sitio. O sea, seguimos hablando con el papel. Es bastante complicado porque es un tema de venta de entradas, seguidores, hay un compendio de cosas ahí que complica bastante el poder hacerlo, pero bueno, seguimos hablando, entonces no, de momento no hay nada previsto. Bueno, imagino que tendréis ganas del sábado que viene, ¿no? Yo ni te imaginas. Después de un año sin tocar, pues muchas. Un año, muchas. Bueno, para él es ni te imaginas porque será su primer concierto. Porque tiene que tener un concierto así entero. Bueno, pues si queréis escuchamos un tema más y ya hablamos otro poco más, ¿cuál queréis escuchar? Pues a la gente le gusta mucho el 4, que es El Riego de Susana. El Riego de Susana. Pues lo escuchamos. En él colabora Yolanda González, que es una cantante de Radiosfera. Eso, cantante de Radiosfera. Bueno, vamos con una pregunta que los grupos casi nunca se quieren mojar, y es que ¿con qué canción os quedaríais del disco? Efectivamente, no sé. O sea, al final todas las tenemos un... Cada uno tiene una favorita, yo creo, ¿no? O sea, yo seguro que él le dice... O sea, yo sé cuáles no son mis favoritas, ¿no? Pero precisamente las que no son mis favoritas... pues son favoritas a lo mejor de Carlos o son favoritas de Maca, es complicado. O sea, al final yo, pues como single que es, o como título del disco, yo me quedo con Vivo Muerto, ¿no? Porque es un poco lo que ha marcado un poco la tendencia del disco y la forma de hacer las cosas. Aunque también el año este que nos hemos pasado sin poder hacer nada, nos ha hecho en el local a trabajar los temas, y hay temas que no se parecen en nada a lo que va en el disco. O sea, los hemos cambiado muchísimo. Pues es lo que tiene, como digo yo, el aburrimiento. Eso es una de las cosas que verán en los que vayan a la presentación, que verán algunos temas un poco o bastante cambiados. Bastante, bastante, diría yo. Bueno, ya estamos poniendo así una pregunta de moda en nuestro programa, que es que si tenéis que organizar un festival y tenéis que meter a 5 grupos más, ¿cuáles meteríais vosotros? Pues es la misma pregunta que esto. O sea, al final cada uno tenemos una concepción de yo a los Manolos, a Rumba claro. 3, no, es, bueno. Es que la historia que tiene la Jara es que, bueno, nos hemos ido incorporando a la formación actual, pero es que cada uno, digamos que venimos de un estilo distinto de música. Yo, por ejemplo, metería Boycott. En un festival que tocáramos nosotros, metería sí, Boycott. Sí. ¿Y ahora que te gustas a ti, quién? Boycott me gusta. No, de los tuyos, de los tuyos. A ver, pues voy con no, escapes, no, no, no, no. Que tienes claro, final, ese, gente del rock, del rock que se hace aquí. Al final deje meter gente del sí. rock que se hace aquí. Pero bueno, tampoco hay grupos que escape y tal, ¿no? Pero hay grupos con un nivel un poco más bajo que también son muy buenos y que me podrías meter a los kamikazes, a Sky. Sí, sí. Mil grupos a alguien podría meter. Sí, kamikazes sí. son un montón. Desacato es una bandaza, es que hay muchos, o sea, al final sí, los de Marras, es que empiezas a buscar o escarbar. Y o sea, el festival tiene que ser de 50 días claro. a tope para que quepa todo el mundo, ¿no? Es que bueno, nos gustaría es que fuese. Solo podéis elegir 5, ¿no? Solo podemos elegir 5. Ah, es verdad, eso no es la pregunta. Bueno, pues llevamos 4, ¿no? Kamikaze. Llevamos 40 en un momento. A los pescata, a los residentes. Ya nos hemos ido. Ya nos hemos ido. Bueno, pero no pasa nada, que si se venden entradas ponemos algunos más. Tendréis que hacer luego papelitos y un sorteo, ¿no? Porque no. Pero son 5 por día o 5 en total. 5 en total. Joder, es que. Para que compartan con vosotros los cartel. Ah, encima nosotros de cabeza de cartel. Pero joder, nosotros de cabeza de cartel. No, complicado, complicado. Es, no, es mojarse demasiado, ¿no? No, o sea, no hay una, es muy difícil elegir solo cinco bandas, ¿no? Para hacer un que nos gustaría compartir con ellos cartel, ¿no? Es que no, es que es imposible. Nos ayudas. Muchachito bombo enfermo. No, es complicado. Bueno, vamos llegando al final y bueno, para que nuestros oyentes puedan encontraros en vuestras redes o... Vale, pues estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook sí. buscando La Jara Rock, te encuentran y exacto. estamos en... La Jara Rock en algún buscador, sale Twitter, sale Facebook... Y en lajararroz.es te saca ya directamente en esa página web, te saca todos los enlaces de claro, todos los sitios donde estamos más activos web. Ahora. Bueno, si hay algo que nos hayamos preguntado y queréis decir en vuestro momento ahora también. Pues que tenemos un concierto magnífico el próximo 24 de abril en la sala Elefante Blanco. Las entradas se venden en Entradium, quedan 9, solo son 6 euros y que la gente lo va a disfrutar, vamos. Y os animamos a todos porque os lo vais a pasar muy bien. Y a todas. Y si acaso no podéis, pues se han agotado las entradas o tal, pues en próximos conciertos y metiéndoos en nuestras redes veréis claro. próximos conciertos y podéis ir al que queráis. Que nosotros vamos a coger con los brazos abiertos. Nosotros a todos nuestros conciertos vamos, así que allí tenemos que hacer. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. ¿Con qué tema os gustaría despediros? Yo creo que ahora lo que queda es irnos de botellón, así que un botellón. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. A vosotros. Un placer. observa, derrete. Sin dar cuenta, deben arder estrías de dolor y estrés, molestando al que me da pie cerca de padecer. Botellón, pecho de paisano. Botellón, mi prisa, mi oración. Vamos a escuchar ahora a Chema Benítez, que le tuvimos con nosotros la semana pasada. Así que, bueno, ¿qué tema te apetece escuchar, Iciar? Pues podemos escuchar el número uno del disco, Nuestra Huella. Y recordamos también que el 1 de mayo estarán en Madrid en un concierto. Que curaba con alcohol, que se abrían cuando cerraba el telón. Hoy si la vida dispara, yo le devuelvo la bala por los dos. Después de todo, lo que importa es lo de dentro de la piel, el camino que recorrerán mis pies, las baldosas amarillas, las astillas que otra vez me sacaré. No habrá ni un gramo de tierra donde no dejemos tú y yo nuestra huella. No habrá ni una luna llena mientras tenga sed de beber de tu lengua. Sigo contando lunares, tu sople que huye en esas nubes negras que quieren llovernos encima e ir carcomiendo esta cama de piedra. Negras que quieren llovernos encima e ir carcomiendo esta cama de piedra. Esta cama de piedra. Escuchamos ahora a Nadie con su disco Las noches que pierdo el camino. Y escuchamos el tema Mil rincones. Os recordamos que podéis escucharnos a través de Total Directo en Revi Radio o Saltamata Radio Rock, TNT Radio Rock o luego nuestro canal de iVoox o canal HVRG. También podéis llamarnos en Total Directo al teléfono 91 530 32 21. Cada pintada en el andén del tren que has vuelto a perder. vamos ahora con el grupo nuevo de hoy, que es The Groovy Dogs, que sacan su primer álbum. Lo sacaron el 9 de abril de este año, aunque lo grabaron a mediados de 2020. Pero bueno, con toda la pandemia y eso, han decidido atrasarlo para sacarlo este mes. Es un grupo que fusiona el punk, el metal y el ska. El título de su primer álbum es Grow O'Clock y escuchamos el segundo corte, 10,000 Miles Away. Ya que antes han nombrado a Desacato, pues se nos ocurrió escucharlos ahora. Y también vamos a escuchar la canción Cuando Salga el Sol, que ya supera 3 millones de reproducciones en YouTube. Y también su último disco, La Miel de las Flores Muertas, también estuvo nominado como uno de los mejores discos del año 2020. Pues vamos a escucharlo. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando salga el sol, me refugiaré de la mañana. Esta noche de brisa oscura, miro esos ojos que me ha hecho solo. Yo te cogeré, pero en el suelo de esta caída hay una trampa resbaladiza. No puedo ponerte en pie, solo eres el calor que necesito. No quiero mentirme. Cuando salga el sol, me arrepentiré. Cuando salga el sol, me refugiaré de la mañana. Cogeré mis cosas y en silencio iré. Cuando salga el sol, desapareceré por la ventana. Hoy es tu hoguera como la mía, va resurgiendo de la Seguimos teniendo por aquí a nuestros invitados, así que vamos a aprovechar y les vamos a pedir que nos elijan una canción. Tenéis todo lo que sea rock nacional, así que bueno, que... Carlos, elige tú. Venga, pues así, me habéis pillado así, joder, venga, pues el futuro para mí de los Leices. ¿La familia? Y un saludo a mi familia que me está escuchando y a todos mis amigos. Bueno, pues muchas gracias y con esto ya nos despedimos hasta el sábado que viene. Genial. Chao. Genial a vosotras. No tengo prisa, no hay que currar. Pide.